Dark Necessities de los Red Hot Chili Peppers en las mañanas de la X103.9 FM. Pues Alejo, se filtró un correo donde Amazon decía que iba a despedir a 16,000 empleados. Salieron a confirmar que efectivamente van a despedir a 16,000 empleados. Es uno de estos grandes recortes que se da a conocer para este año. Primero salió un correo electrónico que al parecer fue enviado por error. Ya después se tuvo acceso. Esto tendría un efecto en Estados Unidos, Canadá y Costa Rica y sería una decisión que se toma para fortalecer la empresa. Sobre quienes se verían afectados son los cargos administrativos, corporativos, ejecutivos, gerentes y encargados de ventas. Claro. Porque ellos ya hasta el momento anunciaron que habían hecho unos recortes el año pasado que tenían que ver con mano de obra. Esta vez se van directamente con estos cargos corporativos que de alguna manera ellos dicen están quitando dinero y que puede ser ejecutada de otra forma esta contratación. 16,000 empleados, 3 países. Estas son mañanas de la X. Que eso hace parte de un proyecto que se llama Amanecer. Ok. Así se titulaba el correo enviado por error. Bueno, pues ahí está, recortes en Amazon. En Mañanas X, la frase del día. La frase del día es de Denzel Washington. A ver. Uh-huh. Dice así. Haz lo que tu esposa te dice y mantén la boca cerrada. Haga caso, papito. Fin. Y ya. Gracias. La frase del día de hoy viene de Denzel Washington. ¿Te ha ido bien? Haz lo que te dice tu esposa y mantén tu boca cerrada. Ahí. ¿Tú lo haces? Yo sí. ¿Aprendiste o siempre lo has hecho? Aprendí. ¿De un tiempo para acá o ya llevas un tiempito? De un tiempo largo para acá. Okay. ¿Te ha ido bien? Me ha ido relativamente bien, debo decirlo. Puedes decir que sí, es verdad. Esto es Denzel Washington hablando sobre su matrimonio de 42 años. Entonces, habla desde la experiencia. Habla desde la experiencia. Esa es la frase del día de hoy. Las mañanas 103.9. Aquí está The Weeknd. A quien no le dieron Grammy por esta canción. Ahí está. Grammys este fin de semana, Animales de Radio Especial, a partir de las 5 este domingo. Mira, esta es otra. Esta es la música de Marty Supreme. Este es Peter Gabriel. ¿Todos son 80? Todos son los 80. Toda la música es de los 80. ¿Qué está bien metida? Está perfectamente metida. Ok, porque a veces suenan canciones que uno dice, pero ¿por qué la metieron ahí? Ah, está súper bien instalada. Bien. Lo que pasa es que, bueno, también hay que decir que está instalada también en mi corazón. También está bien metidita ahí. Sí. Porque por eso, para otra persona pudo haber sido como me. ¿Qué? Ni les interesa. Sí. Pero desde el comienzo, desde que comienza la película y empiezan a entrar las canciones, dije: este es mi momento. Toda la música es bella. Música de los 80 en Marty Supreme. Si no la ha visto, vaya. Oye, véala. Hay una playlist oficial. Hay una playlist oficial. Y está la de Forever Young 2019 remasterizada. Esa, pero no. Pero es, esa sigue sin ser la que tú dices. No, es que la versión que usan en Marty Supreme es un remix. Es un. Es un extended. Super extended mix. 12 pulgadas. Lado B. Que salió en Rusia. Estaba leyendo que es un promocional. To touch. Ya lo vi. Son las mañanas, 103.9 FM. Lady Gaga acaba de hacer una versión de una canción para niños para un nuevo comercial de Super Bowl. Sí, señor. Se trata de un show que se llamó Mr. Rogers' Neighborhood. Claro. Es una serie que se emitió en Estados Unidos entre el 68 y el 2001, dejando un gran legado en el país. Y ella muestra su lado más vulnerable para interpretar de forma emotiva un clásico infantil. Decía que cuando piensa en esa canción, piensa sobre sus primeros recuerdos como una niña viendo Mr. Rogers y piensa en cuánto significó él para la gente, especialmente para los niños en casa. Te tengo un pedacito, Alejo. Vamos a ver qué tal le quedó el clásico de Mr. Rogers a Lady Gaga. It's a beautiful day in the neighborhood. A beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? It's a neighborly day in this beauty wood, a neighborly day for a beauty. Would you be mine? Could you be mine? I have always wanted to have a neighbor just like you. I've always wanted to live in a neighborhood with you. So let's make the most of this beautiful day. Since we're together, we might as well say, would you be mine? Could you be mine? Won't you be my neighbor? Please, won't you be my neighbor? Ahí está Lady Gaga haciendo Won't You Be My Neighbor en las mañanas de la X. En otras noticias, Benson Boone reapareció esta semana. Mira, perdido. Para poder enfrentarse a los paralelos que han establecido con Harry Styles. No. Respetico. Por favor, a ver, habla. Ay, respetico. Es que claro. Que hace volteretas. Exacto. Harry Styles. De ahí también sale como Benson Boone tiembla ahora porque Harry Styles está dando volteretas. Es correcto. No hay que compararlos. Correcto. Disfrútenlos, no los comparen. No los comparen, disfrútenlos. Pero él sí se borró, se perdió un... ¡Bup! Pues es que después del fracaso de su último disco. Y no, y las mismas presentaciones, cuando sacó las colaboraciones que no le fue tan bien. Pero no por culpa de él es muy bueno. Con el Brian público May. Como que no respondía. Mm. No, y el disco al parecer no le gustó a nadie. A mí sí. Incluyendo a muchos fans, ¿no? A mí me pareció un buen disco. Sí, a mí es me lindo. Gustó, pero pues no sé qué pasó. Lo que sí han dicho es que Mr. Styles está copiándolo. Pues él ya contestó. Y dijo, creo que es muy gracioso. Sobre estos memes que he visto en diferentes medios, creo que podría darle una lección o dos a Harry Styles sobre cómo hacer un mortal hacia atrás. Sí, claro. Está bien. Pero lo que dicen es que Harry está copiando a Benson. Sí, y obviamente Benson en su momento copió a Harry con el enterizo. Claro, 100% bueno. La pinta. Uf. Ahí está, se dan la mano. Se dan roban. La mano. Se roban mutuamente. Sí, pequeños robos mutuos. De eso está hecha la industria de la música, amigos. Que está Mystical Magical. There's nothing colder than... Daft Punk con Instant Crush en las mañanas de la X de su álbum Random Access Memories. Hablando de Grammy. Hay meme. ¿No? Hay meme circulando. Es un meme mamalón. Sí, en Instagram Premium. Y por acá, por estos lados. Es un meme colombiano. Es un meme muy colombiano. Que une lo mejor de dos mundos. Lo mejor de los dos mundos, Daft Punk. Son mis sueños cuando tengo fiebre. Con los cascos, ¿no? Van destapándose los cascos y... Ah, pero está... ¿Qué? Espera. ¡Uy! ¡Vamos, la suerte está echada! Diomedes Díaz, Juan Zuleta. Y sale... Es Juancho Royce. Es Juancho Royce, perdón. Ay, Catalina. Es Juancho Royce, el Diomedes y Juancho Royce. Y tiene un copy que es My Name... Ah, dice lo siguiente. My name is Diomedes, but everybody calls me El Cacique. Así es. Excelente. Excelente. Bailan los niños. Ahora sí tocando acordeón, vea. Colombia. Tendencia, sí. Colombia. Colombia, siendo Colombia. Pero esas cosas sí me dan mucha vida y yo agradezco. Sí, claro. Sí, me gustó. Sí, claro. Fue muy divertido verlo. Está bien hecho. Es que cuando está bien hecho es chévere. Sí. Es verdad. ¿Qué más? Buen uso. Eso es un buen uso de la inteligencia artificial. Ajá. Ah, mira. La música de Marty Supreme en Mañanas de la X. Esto es de Public Image Limited. La banda que fundó Johnny Lydon de los Sex Pistols después de que se acabaron los Pistols. Ella toda la vida me va a quedar como un gran esposo. Sí, claro. Para la vida. ¿Qué película es a Marty Supreme murió de DJ? Lo veo consternado con Marty Supreme. Estoy sacudido por conmovido. Esa película. Conmovido, sacudido. Me acaba de hacer comprar boleta. Obsesionado. Las actuaciones de esa película me volaron la cabeza, el libreto, la velocidad, el vértigo de esa película. Salí en serio enfermo de esa película. Vive a las expectativas. Tengo pregunta, porque la primera película, cuando saliste mal, o sea, indispuesto físicamente. ¿En la segunda cómo te fue? La disfrutaste, saliste contento. En la segunda ya sabía todo, entonces no fue tan... No te choqueó tanto. La pregunta en este caso es ¿por qué la tuvo que ver dos veces? Porque se la quería mostrar a mi mamá. Ya, ok. Bueno, me quería llevar bien a mi mamá y a mis hermanas, a mi hermana y a mis sobrinas a ver Marty Supreme. Y a su mamá, su hermana y sus sobrinas, les ¿cómo encantó. Les pareció? ¿Les encantó? Les encantó. Okay. Bueno, a sus sobrinas por Timothy. No, sí, aunque sí, fíjese que me pasó una cosa que me dejó sorprendidísimo y al mismo tiempo no, y es que les dije, vamos a ver Marty Supreme, y me dijeron, ¿qué es eso? Uno, y lo primero. Entiendo, lo puedo entender, primero, claro. Primero, lo puedo entender. Y dije, ¿qué se la pasan haciendo ustedes todo el día en TikTok? Su algoritmo les muestra otras cosas. Exacto, entonces me dijeron, ¿qué ven? Evidentemente no es ver nada de Marty Supreme porque no sabemos... ¿Qué es Marty Supreme? Seguro no consumen nada de cine, no consumen... Pero cuando les dijiste el nombre del actor, ¿cambió o tampoco...? No, esto fue lo que me pasó. Es la película con Timothée Chalamet. Y me dijeron, ok. Ok, ¿quién es Timothée Chalamet? No, sí sabían quién era, pero como, ok. Pero sí como que dije, wow. La comunicación no es por ahí. Y cuando llegaron a la película, el único momento donde fue cuando sale la chica... Odessa. Ahí dijeron, oh my god, it's Odessa, it's Odessa. Y yo, who's Odessa? Odessa es estoy una igual. ¿Qué desconexión? ¿Qué desconexiones cultural. Generacionales tan bravas, no? También. Y entonces le dije, ojo, esto se pone mejor. Porque les dije, who's Odessa? Me dice, ¿cómo no sabes quién es Odessa? Dice, what do you mean you don't know who Odessa is? The actress. Le dije yo, but. ¿Dónde? ¿Dónde está? Me dice, she's all over TikTok, she's all over Instagram. Ah, ok. No es por una serie ni una película nada, que ella. No, me acabo de enterar quién es Odessa. No, exacto. Exacto. Y es lo que te digo. Exactamente. Y es semi-icónica. Ella es la que sale porque, en la escena. Sí, porque es como. No es muy. A ver, es. Es diferente, se ve diferente y se siente diferente ella, ¿no? Es como. Pero más allá de lo diferente físicamente. A mí lo que me llamó la atención es que no hay nada. She's famous for nothing. Pues yo la vi, yo solo la he visto a ella en Until Dawn, la película de terror del videojuego. Es el único lugar donde yo la he visto. Y no, y no, ni siquiera... Porque le reconozco la cara, pero ni siquiera me acordaba que se llamaba Odessa, por ejemplo. No, y vuelvo y le digo, ella no es famosa por Until Dawn. Ajá, ¿no? Ella es famosa por redes. ¿Y qué hacen sus redes? Nada. Como la mayoría. Como Cristian Castro. Como la mayoría de famosos que no hacen nada. Es pues Cristian mire, Castro. Pues mire a Khaby Lame, $1 billón por no hacer nada. Vendió la empresa. Vendió la empresa por 900. Por hacer cara de, ¿what? Por estirar las manitos. Exacto. Así. Exacto. Ay, 975 millones de dólares. Ah, bueno, la mamá también es actriz de ella, viene de una familia llena de personalidades importantes en la industria del cine. La señalan como Nepo Baby, sí. Sí vi por ahí. Pero es talentosa. ¿Te gustó? Ya. Mucho. Bueno, bien. Mucho. Tal vez no hace nada en redes, pero actúa bien. No, la chica es una gran actriz. Es lo mismo que pasa con Tyler. ¿Quiénes son los con papás? Tyler the Creator. Hmm. Tyler the Creator es como, wow, en esa película uno dice, es increíble este tipo, lo versátil que es. Es increíblemente versátil. Esta es la música de Marty Supreme en las mañanas de la X. Este es Daniel Lopatán, el que hace el score. La incidental es otro nivel. En serio que yo pensé que Johnny Greenwood estaba ahí. Se había quedado con el título cine. En mi cabeza de la mejor música para una película, pero este tipo lo patan, lo borra en esta película. ¡Oh! Es demasiado bello. Tiene saxofón, sexifón. Tiene todo. It's got everything. Estoy enamorado. Sí, lo siento. Pero sí, esa desconexión cultural a mí me asombró esta semana. Esta vaina de... Iba a pasar mucho. Y ahí volvemos al tema. Lo de Marty fue, o sea, la cantidad de dinero que invirtieron en la promoción. Pues, ¿te acuerdas de la espera? Y no llega, no alcanza a llegar. O sea, se gastaron millones de dólares no solo en lo de la esfera, ¿no? Se hicieron lo de SD Kid. Así. Hicieron... Así se borró, ¿no? Yo no volvimos a saber de él. No, es que eso, eso era para... Promocionar. Para promocionar Marty Supreme. Ay, caímos se inventaron un rapero. Se los dije. Se inventaron un rapero. Para mover a Timmy Tim. Lo tienen saliendo con esa muchacha Kylie Jenner, o sea... Ay, ¿tú crees que eso viene claro. ahí? Ay, Alejandro, no dudes en el amor. No dudes en el amor. No, yo sí ay. Creo en ellos. Ellos se quieren, Alejandro. Alejandro... Mucho. No, no, ellos se aman muchísimo. Todo, mira, Alejandro, si algo hemos aprendido en la vida es que todo lo que rodea a las Kardashian y a las Jenner es real. por favor, no dudes nunca de eso, nunca. Pasan nunca. Cosas extrañas. Ah, sí, bastante. Con ese, fondo está divertido. Se inventaron, se hicieron, hicieron los Zoom calls. Ah. Las llamadas por Zoom donde sí, Timothy decía un montón de locuras sobre qué hacer con la promoción del, de la película. Sí, eso todo sí era... viral por todas partes. No, y la cantidad de dinero invertido en redes sociales. O sea, la cantidad de plata en los avisos publicitarios de Marty Supreme. Y la gente entre los 12 y los 17 años no sabe qué es eso. El tema de los Zeppelins, ¿no? Los Zeppelins para publicitar la película, ¿no? ¿A quién le están disparando entonces en la promoción? 18-24. Ya. Y yo creo que 60-70% hombres. Esta es la música de Marty Supreme. Ok. Entonces, no sé si ustedes vieron lo que pasó estos días con Falcao y esa historia de la transferencia que lo iba a cambiar todo. Sí, eso se armó todo un ruido gigante porque todavía no se sabía cuál iba a ser su próximo equipo. Pues ya se aclaró. Y no era fútbol la transferencia, era de plata. ¿Cómo así de transferir plata? Sí, resulta que Falcao estaba anunciando que ahora los clientes de los bancos Aval y Dale pueden con breve enviar plata o hacer pagos a cualquier llave directo desde WhatsApp. Es decir, a mí me piden plata por WhatsApp y la puedo pasar desde la misma aplicación. Ajá, así es. Ahora transferir plata es mucho más fácil, es inmediato y no tiene costo. Hay que probarlo entonces. La transferencia que cambió el juego es pasar plata por WhatsApp. Es cierto. Son mañanas en la X103.9 una canción que descubrí el 2 de enero de este año. Y justo está sale... en Marty Supreme. Ay, mira esas conexiones. En Marty Supreme. ¿Y qué es? Es una canción de New Wave que nunca fue famosa. ¿Y de quién es? Es de una banda que se llama The Corgis. No. ¿No? No. ¿No les suena? No, señor. Nunca en la vida la había escuchado y el 2 de enero la vine a escuchar. Porque estaba haciendo un texto sobre cómo escuchar música nueva ¿ya? en 2026. Sí. Con todo esto de la inteligencia artificial y con todo esto de la homogenización de los gustos. Y esta vaina me senté a decir, bueno, hagamos, escojamos 10 canciones para abrir la cabeza en 2026. Y entonces me puse a investigar cosas y con base en lo que iba escribiendo de cómo descubro yo música, me encontré esta canción. Y es, tiene dos elementos característicos. Uno de ellos es que la canción está grabada con estándares tecnológicos de los 80, nunca ha sido remasterizada. Fantástico, sucia. Entonces los niveles de volumen son típicos, de esa época. Entonces cuando la pones en una playlist con otras cosas, una de las cosas que te genera ruido y espanto. ¿Es el volumen? Es el volumen, porque claro, la mayoría de las músicas que estás oyendo ahora están masterizadas a unos volúmenes altísimos. Entonces, cuando oyes una canción que no está masterizada al nivel de hoy en día, te vas. Claro. Es una de las cosas difíciles que constituye oír música nueva. Es que en muchas ocasiones esa música nueva no es nueva, es música de otra época, pero para ti es una canción completamente nueva. Y el gran obstáculo que tienes es técnico, porque si vas oyendo música en unos audífonos en Transmilenio o en alguna otra parte y lo que vienes oyendo está a un volumen y de repente baja a un nivel considerable de volumen, que es el volumen al que se grababa en esa época, le das skip. Inmediatamente, o sea, en menos de 10 segundos estás lejos. Me pasó con esta canción de los Corgis, que haciendo como un barrido por cosas que estaban conectadas a Brian Eno y a música diferente, cuando la oí y la metí en la playlist, me hacía ruido y decía, ay madre, no. Esto está mal grabado. No, la canción está muy bien grabada. Okay. La canción suena muy bonito, pero suena muy pasito. Entonces yo decía, y entre más la oía, decía, esta canción es la más rara de todas las canciones que he escogido en esta lista de canciones para escuchar en 2026. Pero, y es una preciosa canción, pero estoy seguro que el 90% de la gente a la que yo le presente esta lista se va a ir ahí. Se va a ir acá. Uh-huh. Porque no va a soportar. Y te salen las películas. Y la escucha. Entonces, entre más la. Entonces la oí, volví y la oí y decía. Qué canción más bonita, mi madre. Que yo, porque. Entonces la primera cosa que pensaba era. Yo no la conocía. Yo, ¿por qué no conocía esta canción? Esta viene rico, porque mira, llega todavía uno tiene la esperanza de que lleguen cosas nuevas. Hermano, que existían hay mucha antes. Música bonita, sí. Por ahí que no hemos oído nunca. Y hace claro, mucho tiempo. Pero es que esta es un clásico de culto de los 80 que me ponía a pensar que. Hubo muchas joyas ocultas de la década de los 80 claro. que no registramos porque no sonaron en nuestras radios, en la 88.9, uh-huh. En la Todelar Estéreo de esa época, en yeah. La Radioactiva de esa época. E incluso sabiendo pues que acá hubo gente muy, muy pila con el New Wave que nos presentó joyas raras. Que nos presentó canciones muy raras como, no sé, Under the Milky Way de The Church, que sí. Es una canción rarísima que ocupa como un lugarcito en la memoria de los ochenteros, pero que no es muy famosa. ¿Sí es me entiende? Cero famosa. Sí. Es cero famosa. Ah. Esta es una de esas. Y entonces yo decía, qué canción más preciosa esta, hombre. Cuando en Marty Supreme Bunny me ponen esta canción, yo dije, no puede ser. Se llama Everybody's Got to Learn Sometime. Easy Lover de Miley Cyrus. En las mañanas de la X, el Independent ha dicho que el álbum debut más importante de la historia es el Unknown Pleasures. De Joy Division de 1979, y me gusta porque ha decidido hablar con la verdad. No hay como decir que no hay una manera de decir están en un error, porque sí hay. Destacan sí hay que la fuerza espiritual que emana del disco de Joy Division lo hace sentir casi al estilo de Dostoyevsky. Tanta verdad, tanta lucidez en esa descripción. Sí, y no lo sé. Como, es un poco ahí dejamos el tema. Un poco tema. Complicado, no. Sí, la verdad es que yo sí. No dejaría el tema ahí. Yo te quiero dejar ahí el yo tema. Yo ahondaría en ese tema porque creo que, o sea, es un gran álbum, pero siento que les fueron las luces a los de Independent. Sí, estoy de acuerdo, no entiendo el comparativo con Dostoyevsky. Claro, sí. Me parece que... Pero eso no lo hace. Si Dostoyevsky hubiera escrito... un disco sería Unknown Pleasures, claro, pero eso no lo hace ahí el mejor, es eso no lo hace el mejor álbum debut de la historia. Sí, es comparado a Stravinsky. Es un gran álbum debut. Yo, pero si yo tuviera que escoger un gran álbum debut de la historia, ¿cuál? Escogería el primer disco de Elvis Presley. Sí. Yo metería ahí el Please Please Me, el de los Beatles, por también. Ejemplo. Ese es por gran simple, álbum debut. Por el simple. No, si hay buenos, obvio. No, y no solo no, y yo creo que es que por ejemplo, el caso de Elvis, el primer disco de Elvis es el primer disco de rock and roll oficial de la historia. Ah. O sea, antes de eso, existe la idea de que hay un género por ahí que se llama rock and roll y no sabemos. Pero cuando sale el primer disco de Elvis, aparece el rock and roll. Fin. Claro, parte de la historia. Claro. Entonces es como, no lo sé, amigo, el álbum más importante debut de la historia, no, es uno de ellos. Sí, claro. Tengo la lista del top 10 de fácilmente ellos. Puede estar ahí, ¿no? En el número 2 está Nas, Illmatic. El Illmatic. Sí. Bueno, ese es un gran álbum debut. Es un gran álbum del 94. Debut, pero yo pondría primero ahí, si yo fuera a poner un disco de rap, que es el álbum debut más importante de la historia. ¿A quién? ¿A N.W.A., por ejemplo? No, pondría The Chronic, de Dr. Dre y de Snoop Dogg. Ah, bueno, sí. Ok, ahí puede ser. Yo, o sea, The Chronic es como otro que parte la historia del rap en dos. Número tres. Straight Outta Compton. De no. N.W.A. Sí, también. Sí, me parece, yo lo pondría ahí. Bien, sí, también. Me iría por... O sea, siendo The Chronic más cercano a mi corazoncito, tendría que darle la razón con N.W.A. Número tres, Horses. De Patti Smith. Sí. Pues absolutamente, es un gran álbum. 1975, 4, de Jimi Hendrix Experience. ¿Cuál? Are You Experienced? 67. Sí. Aunque, sí, claro, ese disco es muy bello. Número 5, de Velvet Underground. Sí. Velvet Underground, Nico, del 67. Ese sí es un disco, es más... Ese podría ser el número uno fácilmente. Sí. Ese disco ese disco es más importante que Unknown Pleasures. Mucho más importante. No sé. Pero bueno, número 6, N.W.A. Ahí está. Straight Outta Compton. Está, del 88. Número 7, Ramones. Uy, The Ramones. Sí. Uy, sí. Del 76. Sí, sí. En el número 8, del 94, Ready to Die. Desde Notorious B.I.G. Sí, señor. Gran álbum debut. En el número 9, Beastie Boys, de 1986. License to Ill. Muy bien. Sí. Y en el número 10, Dizzy Rascal. Boy in the Corner. Sí, señor, 2003. Uf, qué disco que es ese, sí. Boy in the Corner. Ahí les dejo. Ay, qué duro. Es duro porque habría que ver ¿cuál sería el primer... cuáles son los parámetros también, ¿no? Okay. No, ¿cuál sería el primer álbum? O sea, en Colombia. Sería... ¿acá en Colombia? Diomedes Díaz y Juancho Royce. Claro. Es su colaboración. Con Daft Punk. Es histórica. Sí, claro, una vez. También partió la historia en dos, mira. Partió la historia. Un antes y un después. La historia de la música en dos. ¿Usted qué cosas tiene de una película? Objetos. Uy, es que media el casa. Uri Museo. Más allá del Star Wars Museum. Uri Museum. Miniaturas, él hace las miniaturas. No. ¿Qué tengo yo de una película? Yo tengo un fotograma, este fue un regalo que me hicieron hace unos años, yo tengo un fotograma de Return of the Jedi de Star Wars enmarcado, un fotograma de 35 milímetros. Claro, ¿de dónde salió? Me lo regalaron hace años. Qué buen regalo, sí, es un oye. Gran regalo. Tengo alguna memorabilia de Back to the Future. ¿Tienes algo de Forrest Gump? No tengo nada de Forrest Gump. ¿Pero qué habría para tener de Forrest Gump? Los tenis son lindos. Sí. Una camiseta de Bubba Gump. Sí. Bubba Gump Shrimp. Ah. Bubba Gump Shrimp and Company. Sí. Yo siempre paso con el Teniente Dan el Año Nuevo. Lo tengo ya como... Empiezo a la hora que arranca. Pero, Lieutenant Dan... La definición de esa memorabilia... Son objetos. Como, por eso, lo que hayas comprado. Que tengan que ver con la película o que realmente sean objetos... Ah, no, prompts nunca. Como de la película. No. Yo tengo un Nacho Libre en Funko. Porque yo tengo el recibo... Perdón. Yo tengo el recibo transparente holográfico con el que Marty McFly compró... El almanaque en 2015. Bueno, ¿cómo le gana el almanaque? Tengo el almanaque. No hay como competir. El Sports Almanac. Uno ¿Y lo tiene en bolsita y todo? Y lo tengo en bolsita y todo. Ya, con el recibo que es transparente holográfico. Ay. Tráigalo. ¿Sí? No, él tiene un código de seguridad para no dejarlo salir de la Cuando casa. Salgo de la casa hace pi, pi, pi, pi. Mira, no me digas que no. Pero en ese Unknown Pleasures no está. Yo sé. Love Will Tear Us Apart. Yo lo sé. De hecho, creo que el Unknown Pleasures no tiene un sencillo. Por eso lo hace fuerte, todo, ¿no? Todo el con todo. Él es maravilloso. Qué disco bello este. Oh, como suena de bien, ¿no? Acá, ahora. Porque antes uno lo oía opaco. quién produjo esto. Ya voy, justo eso. Ay, imagínate, ya te digo. Shadowplay, Joy Division. El Independent dice que el Unknown Pleasures. Waiting for you. Unknown Pleasures es el álbum debut más importante de la historia, dice el periódico inglés The Independent. Martin Hannett. Martin Hannett. Más drogadicto. Todo azuquero. Ah, sí, era horroroso. Pero mal. Mira. Ese se murió, ¿no? Sí. Ese claro. Hannett se murió. Se le consideraba como el quinto miembro, sí, claro, de la banda por el sonido. Sí, ¿no fue el director de Factory Records? No. ¿No? No, no, Hannett era como el cuarto Factory, porque ellos eran Rob Gretton, Tony Wilson, Martin Hannett. Ah, no, Tony Wilson sí era el dueño de Factory Records, sí. Utilizaba efectos de sonido para la botella rompiéndose, comiendo papitas fritas, todo. Ese era el Rodrigo Arenas Betancourt del indie. El eco de un ascensor, el eco, el sonido del inodoro. Fue pionero en el uso de retardos digitales, el delay, para crear un sonido de batería nítido y separado. Ah, con razón. Ah. Sí, ese man también trabajó con OMD. ¿Ah, sí? El sonido de OMD es gracias a ese man. Pues es que Hannett era el productor de Factory. Sí, claro, New Order, obviamente. Ajá. Estaban ahí todos estos. Y OMD estaba en Factory. Sí, Basement 5. O sea, los discos, los tres primeros discos que hizo Tony Wilson fueron uno de OMD, otro de Joy Division y otro de... Ay, no me acuerdo quién era. ¿Los Happy Mondays de pronto? ¿Puede ser? No sé, pero pudo ser. Sí. Y de Duruti Column. Ah, claro. De Duruti Column. Que por ahí vi a Harry Styles diciendo que había estado oyendo mucho Duruti Column para hacer este disco. Ya nos podemos sentar con él a hablar de música. Él ya está preparado. Está listo, él está preparado. Otra canción importante con la que terminó 2025 y arranca 2026 es del Príncipe. Qué curioso que la revolución en Estados Unidos esté sucediendo en Minneapolis, de donde era Prince, and the Revolution. La canción se llama Purple Rain, es de Prince, en las mañanas, 103.9 FM. Estamos hablando de álbumes debut importantes y hay una historia muy buena detrás del álbum debut de The Velvet Underground de Nico. Y es que los productores de este disco eran dos tipos que habían estudiado en Nueva York bajo la tutoría de un profesor de música que odiaba la música pop y bueno, la despreciaba profundamente, despreciaba el blues, despreciaba el jazz, despreciaba ¿todo? Sí, todo lo que oliera a popular y a cuatro cuartos, a la medida de cuatro cuartos en particular. Okay. Entonces este tipo despreciaba todo lo que estaba sucediendo con la música, con las músicas que se habían originado del blues. En particular el rock, lo odiaba, pero profundamente. Y estos dos personajes que comienzan la historia de The Velvet Underground heredan ese odio. Pero ese odio no se concentra en... más que odio era desdén, ¿no? Y eso hace que sus curiosidades musicales giren hacia otro lugar. Entonces abandonan esta idea de tener que hacer música a cuatro cuartos, que es el ritmo básico de la música blues y del pop, y dicen y empiezan a explorar en otras cosas. Una de las cosas en las que exploran es en esta idea de que el silencio no existe, ¿no? Y hacen una tesis, uno de ellos hace una tesis donde logra demostrarle a su maestro que el silencio no existe, que no existe posibilidad alguna de que el universo esté en silencio. No hay. El silencio es una ilusión auditiva. Qué increíble. Entonces, eso. se inventa este disco. Esta es una canción que se llama, no me acuerdo cómo se llama, John Cage 543. Es una canción en silencio de 5 minutos y 33 segundos. Es en serio. Es una grabación en silencio, pero cuando te sientas a oírlo te das cuenta que no existe. No hay silencio. Que no hay silencio de verdad. Hay un ruidito, el home. Y no solo eso, en la sala siempre va a haber que se mueve una esquina de la sala. De la nación. ¿No? Eso es una vaina así. Entonces, una de las cosas que estos tipos hicieron fue ensamblar a este grupo, que era The Velvet Underground. Ellos. Dijeron, vamos a hacer la banda más mala. Y querían hacerla la más mala. A propósito. Pero para que no triunfaran. O esperando a ver cómo les va. A ver cómo les va. Ok. ¿Qué tal si ensamblamos una banda con los músicos más mediocres que nos encontremos en Nueva York? Gente que no tenga. No solo que no sepa, sino que aspire a tener una éxito en esta estructura de 4/4. Sí. Es decir, gente. Pero que el talento no les dé para afinar. Pero muy punketo todo, ¿no? Sí. Sí. Porque el punk viene. Y al primero que se encuentran es a Lou Reed. Se lo encuentran en un bar fracasando rotundamente. Como usted cantante. Es el indicado. Como cantante de blues. Y dicen: este tipo es. Qué pecado. Este tipo, mira, es el que va a. Con el que vamos a probar que la gente puede escuchar una música de mierda y comprarla si les adornamos la idea de que son raros, claro, o intelectuales. Imagínense, y además con Andy Warhol de manager. Y salió. No, es que la segunda cosa que hicieron fue esa. Necesitamos contratar un manager que los haga ver buenos. Eso es un gran ejercicio. Y entonces se dieron cuenta que Warhol estaba muy de moda. Y fueron a una fiesta y le dijeron: ay, ¿usted por qué no nos maneja este grupo? Pero creo que es el blueprint para el pop actual, para todo lo que pasa en música actualmente. Se necesita alguien que haga ver bien al artista de todas formas. En realidad, hablando de blueprints, este disco del Velvet Underground constituye el origen del indie. Es lo que dicen. ¿Más que Joy Division? Más, porque el Velvet Underground es del 67. Ah, bueno, sí. Unknown Pleasure es de 10 años después. ¿Y de él es que llega Nico? Claro. Entonces, la tercera cosa que hicieron es decirle a Lou Reed que el grupo que supuestamente él lidera va a traer una chica. Y contratan y dicen, ¿y qué tal? Esto se inventan. ¿Y qué tal si montamos en este grupo una modelo que no sepa cantar, pero que sea tan linda que todo el mundo diga que es preciosa, que es indiscutible? Lou Reed odiaba la idea de tener a Nico. Nico había sido una chica que había aparecido en la escena hippie de Nueva York, una especie de polizón / musa / amante de diferentes hombres muy reconocidos en esa época de la música y también de la literatura. Había sido la amante de Ernest Hemingway, había sido la amante de Bob Dylan. Pero mejor dicho. Había sido la amante de Bob Dylan, había sido la amante de Jackson Brown, había sido la amante de... Alemana, ¿no? De Alan, ¿cómo se llamaba este otro? Fitzpatrick, no sé. Jackson Brown y el otro, James Taylor, sido la amante de James Taylor. Ah, bueno. Y tenía. Se había relacionado. Fue la primera Stevie Nicks. Stevie era muy talentosa. Esta chica, y había sido una de las chicas de la casa de Andy Warhol. Sí. Entonces, los tipos la vieron y dijeron: vamos, le dicen a Lou Reed: tienes una nueva compañera. Y Lou Reed dice: pero si esta niña no canta. Por eso. Y dicen: tú verás si quieres compartir o no quieres compartir, pero la banda se va a llamar The Velvet Underground de Nico. Y le graban esta canción. Esta hace parte del álbum debut. Del álbum debut, claro. Ella como actriz fue famosa, ¿no? Ella fue una musa muy famosa de los 60. La Dolce Vita salió. Claro, de Fellini, ¿no? Eso era de Fellini. Oye, no. Here she comes. You better watch your step. She's gone to break your heart in two. Catalina no la había visto. It's not hard to realize. Just look into her false colored eyes. Me canta como así. She built you up to just put you down. What a clown. Y saturadísimo. Y es tratando todo el tiempo de esconder su acento alemán, ¿no? Para cantar en inglés. She's just a little tea. She's just a little tea. Deutsch. Pero le quiero decir que oyéndola ahorita me relaja. Claro. Me relaja un poco. La verdad. Ahora, qué curioso, o sea, que esto esté, haga parte de esa lista. En ese momento, fíjate que en ese momento. Porque es como, no. En ese momento era raro y medio basurita, y ha pasado el tiempo y tanta basura que uno la oye y dice, uy, qué cosa qué tan bonita. Sabrosa, qué cosa tan linda. Yo conocí esta canción por Duran Duran. ¿Dónde la usan? En el álbum de las bodas. Sí, ah, sí, en el wedding album. Sí. Y yo conocí a The Velvet Underground por Duran Duran. Sí, yo creo porque que la versión, claro, la versión. Esta es la versión esto de Duran. Creo que muchos, una cosa muchos lleva a la otra. Mira, ahí está, una cosa lleva a la otra. No, yo creo que todo, yo creo que muchos llegamos por Duran Duran. Por Duran Duran, ¿verdad? Sí, claro. Esta es la versión de cuando estaban. Ah, ajá. Aquí sí. Aquí estaba Ordinary World y aquí estaba Come Undone. Sí, pero me sorprende es cómo la sofisticaron, ¿no? Cómo se volvió un estándar sofisticado de blues que no era lo que ellos querían. O sea, en su... Le salió mal. Pero bien, pero le al salió mismo tiempo. Bien, sí. Sí, esta es historia que le estoy contando, se la oí a un tipo que tiene un podcast que se llama Los 500 Mejores Álbumes de Rock. De la historia, Robert Hickey se llama, y cuenta la historia del primer disco de The Velvet Underground de Nico, y cuenta toda esta historia. ¿Será por la historia que hace parte de ese listado, por todo el marco de cómo nació? Porque sonoramente no es chévere, o sea, perdón. No, The Velvet Underground es, en Nico es un gran disco, eso no hay nada que hacer. Por más que el ejercicio buscara ir en contra de las corrientes comerciales, y de hecho una de las cosas que dice Brian Eno sobre el disco de Velvet Underground, Brian Eno, el productor de U2, es que ese disco solamente vendió 30.000 copias. Pero Brian Eno dice que las 30.000 personas que compraron ese disco montaron una banda. Incluyendo Brian Eno y Roxy Music. Bueno, sí. Sí, es un debut importante. Te agradezco. X está al aire, 103.9 FM. Y aquí está, de ese mismo disco, de donde estaban oyendo esa versión por la que muchos descubrimos a The Velvet Underground, de Duran Duran, de Femme Fatale, que originalmente está en el álbum de The Velvet Underground de Nico, considerado por el Independent como uno de los discos debut más importantes de todos los tiempos. Sale esta canción, Simon Le Bon, Duran Duran, Ordinary World, en la X. Esta es mi canción favorita de Drake. Sí, ya. ¿De todas? Ah, mira. Mi canción favorita de Drake es Headlines. Porque fue la primera que puse acá. Cuando nadie, Uribe DJ, nadie sabía quién era. Y mira ya. El papi de la champaña. Sí, sí. Ay, ¿cómo es que papi se llama? ¿Cuál champagne es el de papi, la frase de él? Anita. Anita McSween. Anita McSween. Ya, sí. Bueno, ¿en qué vas a demanda? Ahí va. Ahí va todo. Recontrademandó no otra vez. Sí. Eso sí es mucho es, resentido, ¿no? Sí, sí, pero. Él quiere ganar algo. Sí. Y no es plata. No quiere es regalar, plata, él quiere recuperar. Dignidad, ego. Álbumes ¿qué? Debut de todos los tiempos, según el periódico de Independent de Inglaterra. ¿Este es el número 3? ¿O 2? 2. Número 2. Óyelo. Straight out the fucking dungeons of rap. Fake niggas don't make it back. Sí, no, claro, qué disco tan bello que es el Illmatic. Nas. Bestia. Óyelo. Verdad de nervios. Rappers are monkey flipping with the funky rhythm. I be kicking. Musician, inflicting composition. A pain, I'm like Scarface, sniffing cocaine. Holding an M16. See with the pen, I'm extreme. Now, bullet holes left in my people. No, sí, ese tipo era demasiado. Muy bello. El Illmatic de Nas de 1994 ocupa el segundo lugar en la lista de los álbumes debut más importantes de la historia para ellos. Más importantes de la historia según el Independent. En New York State of Mind se llama esta canción. Este fin de semana con Uribe DJ estaremos hablando de Grammys, pero vamos a hacer un repasito de Grammys. Ah, me parece muy chévere. No nos vamos a concentrar en qué va a pasar esa noche, porque pues ya va a pasar. Va a pasar. Es un balance. Vamos a concentrarnos en lo que ha sucedido, en lo que pasó. Sí. Me gusta. Vamos a hacer el camino hacia los Grammys. Vamos a pavimentar ese camino. X está al aire, 103.9 FM. Ya hay reemplazo para Peso Pluma. ¿A quién es? En FEP. ¿Y sabemos? Y lo sabrán semana entrante. No, Alejandro. ¿Qué necesidad necesitan recuperar eso? Doble P. ¿Para qué tanto? Danos pistas. No puedo darles pistas. Espérate, ¿es por el mismo género? Lo sabrán. Lunes o martes. Pero, aquí en la X103. ¿Pero es solo? ¿Es una persona? No se puede decir. Cierra el micrófono y nos cuentas. Ya, acabemos el programa, ya. Estéreo Picnic, ya, es una realidad. Sí, señor, 15 años haciendo historia. El Festival Estéreo Picnic 2026 llega con un cartel que celebra el presente y confirma que el futuro ya está aquí. Parque Simón Bolívar, 20, 21 y 22 de marzo, con Tyler, The Creator, The Killers, Sabrina Carpenter, Skrillex, Lorde y mucho más. El Ahora es para siempre, numeral FEP 2026. El beat de esta cosa. Escucha el gordor. ¿De quién? ¿De DJ Premier, sí o qué? Sí, señor. Sí, claro. Ahí estaba Q-Tip también en ese álbum. Sí, creo que era productor Q-Tip. No puede ser. Sí, sí, sí. Tengo una pregunta. Bueno, está en el disco, sí, señor. Señora, ¿en esa época ya existía como esta rivalidad entre East Coast y West Coast? Sí, en el 94 ya. ¿Y él era qué? East Coast. Ok. Pero la rivalidad más grande estaba allá entre ellos. ¿Entre ellos mismos? ¿Quién más estaba ahí? Allá, en este momento, él se constituía como era el rapero más importante de Nueva York, de Queensbridge, Pero la pelea, él tenía una pelea muy casada con KRS-One de Brooklyn, creo. Porque Jay-Z también es East Coast. Y después Jay-Z, la pelea más grande que hubo en ese momento fue entre Nas y Jay-Z. Oh, mira. Jay-Z lo odiaba. El mejor momento de este disco para mí es este. ¿Te lo sabes? Sí. ¿Tú estabas allá? No. Sí, claro. Yo estaba allá, ¿Y qué te gustaba más? ¿East Coast o West Coast? Por eso sí, le gusta West Coast. Ahora tiene sentido. Ahora ya aparecieron las llaves. Qué bola. West Coast. No volví a ver a West Coast. Mira, bien. Gracias a Dios. Bendito sea. No lo volví a ver. No, bien, está bien. Eso está, hace parte de la desintoxicación. No, es plástico de un solo uso, mijo. Ya. Tal cual. Ahí está. Uy. Uy, marca registrada. Que cierren el ¿Qué es esa frase? Life's a bitch. Esto es del Illmatic de Nas. Ocupa el segundo lugar entre los álbumes debut, es decir, los primeros discos de un artista legendario o de artistas legendarios. El Animales de Radio sobre Grammys este fin de semana va a tener los Grammy cuando se equivocaron. Va a tener... ¿Cuando se equivocaron? Sí. O sea, dijeron... ¿O sea, vamos a soltar spoilers de una vez? Las equivocaciones de los premios Grammy. ¿Cuáles son para la X Más Música las equivocaciones más grandes de los premios Grammy? Bien, perfecto. Los aciertos de los premios Grammy. Y haremos un repaso por nuestra banda sonora de Grammys. Bien emocional y bien nostálgica. Me encanta. Gracias. Por eso. Así que los esperamos el domingo, ¿no? No, pues caigan, a caigan, las cinco. Parchemos, sí. Parchemos a partir de las 5 de la tarde en la X 103.9. Get high, 'cause you never know when you're gonna go. Life's a bitch and then you die. That's why we puff fly, 'cause you never know when you're gonna go. Aquí entra el papá de Nas a tocar la trompeta. Con razón le fue bien. Aquí va. Sí. Con una sordina. Sí, la que es como una tapita gorda. Un chupo de esos de inodoro. Donde yo, pero tapita gorda, no es... tú chupa de inodoro. Pero este no es el sample de The Gap Band. No, esto lo hicieron para, ¿sí?, la grabación. Porque el sample es de The Gap Band, ¿no? Claro, pero el trompetista era el papá. Ah, ok, nice. Son mañanas en la X 103.9. Oiga, escuché esta canción en estos días y siento que me gusta más con el comienzo, aunque me imagino que para la emisora no funciona tan bien. ¿De qué canción? Love Me Not, de Raven Lenny. Ah, sí, es que sí. Es que, ¿cómo es el inicio? El inicio es largo y... Ah. Y genera un bache. Genera baches. Ajá, sino, no. Si mira, no, ni siquiera si no sabía DJ, de eso. Genera bache en una madrugada. Por ejemplo, si no hay DJ una madrugada, oye, o algo, genera bache. Oye. Ni idea. Sí. Chévere. La vas a reconocer en segundos. Ahí va. En segundos la vas a reconocer. Bueno, entiendo el lugar. Estas son Mañanas X. Si van a... Loves Me Not en las mañanas de la X, número 3 del Independent. Entonces, nos vamos con el número 3. Tenemos a Patti Smith, de 1975, Horses. Yo la conocí muy tarde, por ejemplo. Yo también. ¿Por qué la conociste tú? Yo la conocí por Natural Born Killers. Ya. Yo la conocí ahí. Por cine. Por Rock and Roll Nigger. Sí. Ya después... su estética, me empezaron a llegar, empecé a buscar fotos de ella. Sí. Y casi nunca oí... Ah, bueno, la primera vez que supe de ella fue por YouTube. Sí. Banda Bono. Sí, porque en Rattle and Home, sí, en el Rattle and Home, cuando cantan... Cuando cantan Exit en Rattle and Home, Bono canta Gloria. Oh. Yo llegué a Patti Smith por los 10,000 Maniacs. Yo sabía. ¿Llegué tardecito? ¿Será? No creo. No, pero yo nunca supe. Yo conocía Because the Night por 10,000 Maniacs, pero no sabía que era de Patti. De hecho, no es de ella. Because the Night es de Bruce Springsteen. Claro, pero ella ya la había cantado. No. Springsteen no la quiso cantar. Y se la devolvió, tome usted, come. Springsteen no la quiso cantar y Jimmy Iovine trabajaba con Springsteen y se la llevó a Patti en un cassette. Y se la puso sobre la mesa y la vieja la cantó y se volvió la canción más controversial de Patti, porque Patti era una punkera y esta canción se volvió un icono pop. Pero cuando los 10,000 Maniacs hicieron Because the Night, Because the Night se pegó, pero yo nunca supe en ese momento que esa canción era ni de Patty ni de Springsteen. Ah, pero entonces les pasó igual. ¿Qué? Llegaron a Patty fue por esa canción de los Ten Thousand Minutes. No, yo llegué a ella, Alejandro no. Ah. No, yo llegué a Patty Smith porque es decir, yo nunca, cuando sonó Because the Night, nunca supe que esa canción era de Patty. Es decir, ese momento en el 94, cuando salió Because the Night, yo pensé que era de Ten Thousand Maniacs. Yo vine a saber de Patty Smith fue por YouTube. Natural Born Killers, que estaba la canción, yeah. Esta Rock and Roll Nigger que estaba ahí. Y ahí decía Patty Smith. La carátula sí, de ese disco. Sí, sí, sí, sí. Pero fue en Horses está esta canción. ¿Es Gloria? ¿Vas a poner? Es mucha canción. Que es la canción que abre ese disco. Jesus died for somebody's sins, but not mine. No, esto sí es mucha joya, ole. No, y no la ve. Part of thieves. Yo me devolvería en el tiempo para mediados de los 70 para ir a ver a esta hembra en CBGB cantando esta vaina. Estéticamente uno siempre quiso ser esa flaca, así despeinada, y sí, talentosa. ¿Tú te has leído el libro? ¿El de Éramos unos niños? No. Y lo tengo ahí remojado. Y la versión de YouTube no está en el Rattle and Hum en streaming. Oiga, la versión, le iba a decir. A ver. La versión de... Para que la encuentren todos. Forever Young de Alphaville, que está en Marty Supreme. Ayuda. Vamos por eso. Ayuda. Esa versión, estaba leyendo por ahí, le pregunté a ChatGPT y me dijo que esa versión solamente está en... 12 pulgadas. Sí. ¿Usted la tiene? Pero no en... La tengo... No, yo la tengo en un cassette, pero no la tengo en vinilo 12 pulgadas, que es como hay que tenerla, no. La tengo en cassette, en que... sencillo en cassette. No, trae digitalizamos eso. Pero no está... Esa versión no está en streaming, ¿cierto? No está... Está que en la busca parte. De pronto en YouTube. Puede pagar millones, puede dar recompensa. En YouTube debe estar seguramente, de sí. De pronto en YouTube. Sí. Gloria, G-L-O-R-I-A. Gloria, Gloria. Aleluya, hermana. Claro. ¿Tienes el libro? No, yo nunca le he tenido sustico a ese libro, ¿sabes? Porque es amor, es de su recorrido. Tengo susto. Y su historia de amor con Robert. Pero la sigo en redes, me gustan sus fotos. Tú casi hablas con ella, ¿cierto? ¿Algo pasó? Sí, no sé. Artistas. ¿Para el Hey era? Artistas, como dirían Hernando Montañez, que en paz descanse. El talento. Ah, es que son artistas. Son las mañanas, 103.9 FM. Esta era. Esta también. Yo estuve así. Mira, tocó ir a ver la Uri. Solo por el esto. El final de Marty Supreme, así. Ya sabemos que este es el final. Gracias, Alejandro. Everybody Wants to Rule the World, banda sonora de Marty Supreme con Timothy Chalamet. Vaya, véanla.